Pedacito, quién sabe cuántas cositas es. Arranca La Cascotera, el informativo popular de la 99.7 FM Che Barracas. Y lo que quiero es que pises sin el suelo. El resumen de noticias que querés escuchar. La Cascotera te tira la posta. FM 99.7 Che Barracas. Y lo que quiero. Buenas tardes, gente, bienvenido. Esto es La Cascotera. Pasaron 9 minutos de las 5 de la tarde. Hoy, lunes 4 de agosto. Ya entramos en el mes de agosto. Ya queda poco tiempo para. Entramos a la cuenta regresiva para el fin de año, básicamente. Eso iba a decir. ¿Cómo estás, vecino, vecina? Del otro lado, seguramente llegando a casa después de tus actividades. Te vamos a estar informando hasta las 6 de la tarde. En esto que llamamos La Cascotera, informativo popular acá en Che Barracas. Te decía, pasaron 9 minutos de las 5 de la tarde. Te podés comunicar con nosotros a través de nuestros distintos medios de comunicación, internet y teléfono. A través de teléfono 4301-9917 o a través de nuestras redes sociales. Tenemos el Facebook, ponés arroba Che Barracas, nuestro Twitter. O a través de nuestro Facebook, en FM99.7 Che Barracas, está esa es nuestra página, nuestra página oficial, para poner tus opiniones, si te gusta la página, si no. Somos libres, así que. Y nos podés escuchar a través de nuestro blog en www.chebarracas.blogspot.com. Es el blog donde están subidos todos los programas que hacemos acá en Che Barracas. Y noticias, opiniones, todo lo que vos busques está en nuestro blog. Así que bueno, estamos acá en Callasta 3370. Acá nomás en la 21. Así que te damos la bienvenida. Esto es La Cascotera. Vamos a hacer un cortecito antes. Te voy a tirar los títulos del día de hoy a nivel ciudad. Pasaron varias cosas. Parece ser Nada, se realizó una movilización para pensar un poquito más en la gente que no tiene techo, en los sin techo, así que vamos a estar charlando de eso. Por otro lado, la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, parece que se está haciendo el sótano, ese lugar, tiene que ver con el lugar donde se registran las obras que se hacen en la Ciudad de Buenos Aires. Por otro lado tenemos que, bueno, nada, hoy hubo paro y movilización de la planta docente en la educación, muchos estudiantes no comenzaron las clases, te voy a estar contando por qué. Y mucho más, a nivel nacional y regional, te cuento, vamos a estar informándote. Pasaron 12 minutos de las 5 de la tarde, el tiempo para lo que resta ahora de la tarde, está el cielo despejado. Hay sol en la Ciudad de Buenos Aires, una temperatura agradable, ¿eh? 18 grados, está lindo, despejado, así que mañana también va a estar, así que eso después te voy a tirar más datos del tiempo, así que hacemos una pausita, un cortecito ahí como para disponernos a contarte todas las noticias. Quédate ahí tranqui en esta tarde de lunes. Seguida retornamos. Algún tren me voy a ir. Lo enciendo frente a escuchábamos a Callejero con Frente al Río. Arrancamos 16 minutos, pasaron de las 5 de la tarde. Vamos al desarrollo de la noticia. Protesta en la ciudad por los sin techos. El espacio Carlos Mujica convocó para mañana a una jornada de lucha para reclamar por los paradores abiertos las 24 horas en la ciudad de Buenos Aires. Estos espacios son para las personas en situación de calle. Piden que estén abiertos a tiempo completo y a disposición de quienes los necesiten. El espacio Carlos Mujica, integrado por personas en situación de calle, profesionales y voluntarios, convoca una jornada, como bien decíamos, para mañana, con la consigna Paradores Abiertos 24 horas, 24 por 365, esa es la consigna, ¿no? Por otro lado, las protestas se llevará a cabo, el sábado se llevó a cabo, en reclamo de los paradores para personas en situación de calle que funcionen como verdadero centro de integración, tal como establece la ley 3706, que fija los derechos mínimos de quienes viven en situación de calle. La protesta fue en Cabildo y Juramento, participaron artistas, callejeros y músicos. Además, hubo una olla popular y una radio abierta bajo la consigna Paradores 24x365, exigiendo al gobierno de la ciudad de Buenos Aires que cambie el modo en que estos lugares funcionan y los transformen en centros de integración que cuenten con servicios sociales y de salud. Esto lo explicó el espacio Mujica en la convocatoria. Se exige también que estos paradores ofrezcan herramientas de capacitación para que los compañeros en situación de calle tengan un lugar que los contenga y les permita rehacer sus vidas, no un simple alojamiento. Obviamente que esto es muy complejo, ¿no? O sea, la situación de la gente sin techo, la gente que vive en la calle, y también de los paradores, ¿no? Por un lado, obvio, es una solución transitoria, si se quiere, ¿no? O sea, apoyamos, ¿no?, esta iniciativa, pero la lucha la tenemos que dar mucho más fuerte y más en grande. Porque la situación de la vivienda en la ciudad sabemos que es muy difícil, muy compleja, más que este gobierno ayuda a que sea más compleja, ¿no? La ley 3706 para la protección y garantía de las personas en situación de calle fue aprobada por amplia mayoría. Incluso el PRO la aprobó y estuvo en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en diciembre de 2010. Luego de varias jornadas de protesta por parte de las organizaciones, el Ejecutivo porteño la reglamentó en agosto de 2013, pero no puso en marcha ninguno de los artículos centrales de la norma, como el cese de la persecución y hostigamiento por parte de la policía y otros organismos del Estado, funcionamiento de los paradores, acceso a programas integrales de salud, capacitación laboral, reuniones habituales con las organizaciones para encontrar un modo efectivo de cumplimiento de la ley, entre otras cosas. Claramente no la hizo funcionar. Y a propósito de vivienda, a propósito de este déficit que hay o esta problemática de la vivienda que hay en la ciudad de Buenos Aires, por un lado, el gobierno no actúa como tiene que actuar, no hace cosas que debería hacer. Y por otro lado, hace cosas que no debería hacer. Por ejemplo, haces el SOTA, digamos, ¿no? La Dirección General de Registro de Obras y Catastro parece que se equivocó otra vez, parece. No es una noticia antigua, es una reiteración. La misma situación, los mismos protagonistas, hasta la misma calle. Recordemos que en diciembre del 2012 se detectó el inicio de una obra en la calle Hornos 810 con planos aprobados que no respetaban las normas vigentes. Ahí lo voy a decir después. ¿Cuáles son las normas? Hay varias normas, ¿no? Como por ejemplo la ley 3954, la ley 4190, entre otras, ¿no? Por ejemplo, bueno, el caso vamos a recordar el caso de Hornos 810, donde se ofrece en este momento una venta, y ya se construye un edificio de 10 pisos con plano registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, bajo el expediente 740.676/2012 del 15 de agosto del 2012, con distrito C5 FOT 5 y altura 37,57 metros. Esto estamos hablando de edificios, ¿no? Que se pueden hacer y los que no se pueden hacer, ¿dónde se pueden hacer y en dónde no se pueden hacer? Para preservar el distrito de Barracas, o sea, la zona sur, uno de los que, o sea, barrios acá de Barracas, se permiten una cierta cantidad, una altura determinada, una cierta delimitación de terreno para hacer edificio. En este, justamente, en este caso de Hornos 810, se está construyendo un edificio de 38 metros de altura, cuando desde el 2011, el 3 de noviembre de 2011, está vigente la ley 3954, que establece que esa zona, como distrito R2BL, tenga una altura de 13 metros con 50, los edificios. Más grave aún sería que no se trate realmente de un error. Para dilucidarlo, el defensor del pueblo adjunto Gerardo Gómez Coronado ya abrió una actuación e investiga el caso. Hay una ley, será también, hay una ley que es la 3954, que habla de que hay que... Recordemos, en noviembre de 2011 entró en vigencia la ley 3954, que modificó la superficie y altura máximas permitidas en 30 manzanas de Barracas, y la obra tenía planos registrados varios meses después. En aquella oportunidad llegó a intervenir la Defensoría del Pueblo y finalmente la Dirección General de Registro de Obras y Catastro admitió un error atribuido a la falta de actualización de las bases de datos, hablando de 2011. Y la obra adecuó su altura desde los 10 pisos pretendidos a los 3 pisos permitidos, ¿no? O sea que bajó, son 3 pisos lo que tiene que estar, lo que son permitidos según la ley. Ahora, apenas a 3 cuadras de Hornos, esto es Hornos esquina Suárez, se anunció otro edificio de 12 pisos, 8 más que lo permitido y 7 veces más superficie que la admisible en la zona. O sea, fíjate, la Subsecretaría de Derechos Urbanos y Ambiente de la Defensoría del Pueblo intervino y a través de la actuación 429/14 contactó que nuevamente la Dirección General de Registro de Obras y Catastro había registrado el expediente de fecha del 28, justamente el mes pasado, con normativa desactualizada. O sea que en este caso no solamente contravendría la ley 3954, que cambió la zonificación, sino que tampoco cumpliría con la ley 4190, que dejó sin efecto el 25% adicional del FOT en Barraca, La Boca y San Telmo. O sea que el FOT quiere decir que el terreno es delimitado, la altura y el terreno que ocuparía el edificio. O sea, no puedes ocupar una cierta cantidad en zonas de casas bajas, ¿no? Porque Barraca es una zona de casas bajas, no más de 3 pisos, no así como por ahí acá en el barrio, en la villa. A veces se hace difícil, ¿no? Controlar. Vos fíjate qué difícil a veces las cosas, ¿no? Pero lo que, digamos, más allá de todas estas estos datos, este gobierno, o sea, claramente, la dirección es un ministerio, o sea, es la Dirección General de Registro de Obras y Catastro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que aprobó un plano para que se construya un edificio de 12 pisos, cuando en realidad tiene que ser de 3. negociados. O sea, tres pisos son ocho pisos más. ¿Cuántos departamentos pueden entrar? Cuatro. Perdón, cuatro por piso. No, depende del coso, cuatro por piso. Y un negocio. Claramente es un negocio. Terrible, ¿no? Saque sus conclusiones, básicamente, ¿no? Estamos... Terrible, ¿no? Por un lado, perjudica a un montón de gente, no genera soluciones habitacionales, y por otro lado, aprueba proyectos, aprueba planos para que se pueda... para que la gente, empresas, hagan negocio. Ah, terrible. Paro y marcha de docente de ADEMIS, Maestros Porteños, nucleado de la Asociación de Docentes de Enseñanza Media y Superior, ADEMIS. Para hoy marcharon al Ministerio de Educación Porteño, reclamo de mejoras salariales. Gabriel Lugo, secretario adjunto del sindicato, aseguró que la medida de fuerza fue realizada en el marco de una jornada nacional de lucha convocada por el sindicato de al menos 10 provincias que se encuentra en conflicto, como Salta, Jujuy, Corrientes, Chaco y Buenos Aires, entre otras. El secretario de ADEMI, además, Jorge Adaro, afirmó que muchos docentes no cobran por problemas de liquidación. Precisó que a nivel local el gremio exige al gobierno porteño la reapertura de la mesa salarial para discutir la pauta de aumento salarial y el pago a docentes que no cobran tiempo y forma. En tiempo y forma. Parece que hay sueldos adeudados, el gobierno, pero por otro lado, terrible, ¿no? El gobierno lo que está haciendo. Yo creo que entienda vos, mamá, vos, papá, que seguramente no mandaste a tus chicos al colegio. Entiendas por qué justamente los docentes hacen paro, porque este gobierno les adeuda el salario y a su vez ganan menos de lo que deberían ganar. En este sentido, denunció que hay grandes retrasos en los pagos de sueldo con compañeros que no cobran desde febrero por problemas de liquidación. Febrero, estamos en agosto, iniciando agosto, febrero que no cobran. El gobierno de la ciudad tiene un sistema tercerizado de liquidación de sueldo que, lejos de simplificar el problema que había, lo profundizó. Ahora no solamente se liquida mal, sino que hay mayor dificultad para hacer reclamo ante cualquier error. Terrible esto, ¿no? Cuando hablamos de tercerizar, una empresa le hace todo el trabajo administrativo para el gobierno de la ciudad. Y el gobierno de la ciudad te dice, bueno, pero si la empresa que liquida el sueldo, que hace toda la administración, tarda, no es mi culpa, diría el gobierno de la ciudad, ¿no? Eso sería tercerizar, lavarse las manos, básicamente. Y a su vez, tercerizar, en este caso, la educación, porque terceriza la educación, el sueldo, o sea, hay un porcentaje que va para, o sea, cuando el gobierno te paga a vos, el porcentaje tiene que ir para la empresa esta, y ese porcentaje se lo quitan al docente. No lo da el gobierno de la ciudad, el docente. Ahí. Le saca al docente para pagarle a la empresa para que le liquide le haga la administración, el control de los papeles al gobierno de la ciudad. Además, añadió Lugo, se llegó a tal extremo que quienes tomaron cargos en febrero aún están sin cobrar, y ahora cada vez que se toman cargo hay un retraso de por lo menos 3 meses para cobrar. Terrible, ¿no? Por otro lado, el gremialista indicó que se opone al proyecto que está en la legislatura porteña, por el cual el Ejecutivo de la ciudad pretende crear un instituto de evaluación docente, ¿eh? ¿No? Fíjense en eso también. Lugo detalló que el gobierno porteño también pretende modificar la obra social de Buenos Aires, que es la que tienen los trabajadores estatales de la ciudad, en un cambio que profundiza las políticas de vaciamiento. El gremialista también planteó el rechazo a la reforma curricular en la escuela media con la implementación del NES, Nueva Escuela Secundaria, y señaló que este nuevo plan educativo generará la pérdida de horas de cargos y plantea una desvalorización de los planes de estudios y orientaciones. Recordemos que hace un año o dos el gobierno viene vaciando la educación pública, ¿no? Cerrando grados, cerrando aulas. ¿No? Sintetizando toda la educación en algo tan chiquito para que vos no puedas expandir tu mente y aprender cosas, que seas nada, solamente un empleado de él, ¿no? Porque básicamente lo que quiere es que vos te cierres la cabeza, no la abras, no expandas, no aprendas más allá de lo que te dan el plan de educación del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Por eso, como organizaciones sociales que planteamos otra educación, transformar la educación, y la lucha que están dando los compañeros acá de ADEMIS, compañeros que docentes que día a día luchan porque la educación pública sea justamente pública, gratuita, para todos, ¿no? Que se vaya a aprender en la educación, que aprendamos todos en la educación. Por otro lado, los docentes porteños agrupados en ADEMIS se concentraron justamente hoy lunes en el Ministerio de Educación porteño, allá en el Bajo, ahí en Colón 255, y sumarán a la convocatoria nacional de que participarán gremios de todo el país, porque marcharon desde el Congreso a Plaza de Mayo, ¿no? Así que bien ahí por los docentes y obviamente ayudamos. Bueno, vamos a hacer una pausita y después venimos con más noticias a nivel nacional, acá en La Cascotera. Más.

Bien, pasaron tan solo 44 minutos de las 5 de la tarde. Esto es La Cascotera. El tiempo sigue ahí nomás, 18 grados. Está lindo. Ahí llegó nuestro operador, querido operador de Che Barracas, Cristian. ¿Cómo estás, Cristian? Ahí con el pulgar ahí para arriba. ¿Todo ok? Se viene el programa Estación Latinoamérica. Acá en cualquier momento llegan los muchachos para informarte de todas las noticias a nivel regional. Pero nosotros te vamos a estar tirando un poquito de noticias también. A nivel nacional, movilización por despido en Diario Hoy de La Plata. Trabajadores del Diario de La Plata realizaron una movilización por despidos en el matutino, en la redacción del matutino. Así que estuvieron ahí reclamando por la inmediata y reincorporación de los despedidos. Dieron una conferencia trabajadores de prensa de La Plata movilizaron este mediodía frente al Diario Hoy por el despido de 5 trabajadores y para denunciar las malas condiciones laborales dentro de la empresa. Mediante un comunicado, los trabajadores del diario convocaron una movilización para justamente reclamar, ¿no?, de la inmediata reincorporación de los trabajadores despedidos. Trabajadores y trabajadoras despedidos ahí de la redacción del diario. Así que bueno, tan difícil la situación, ¿no? Por otro lado, tenemos represión y desalojo en Córdoba. Ayer, Gendarmería Nacional desalojó violentamente a integrantes de la Asamblea Ciudadana de Concordia, quienes impedían el paso de 4 camiones Vibro para protección de la fracking en Uruguay. Los gendarmes no exhibieron orden de desalojo alguna. El saldo fue de varios heridos y 4 detenidos. Terrible, ¿no? Esto. Por otro lado, esta actuación que tienen, ¿no? O sea, esto fue el domingo, ¿no? 3 de agosto, Gendarmería Nacional desalojó violentamente a integrantes de la Asamblea Ciudadana de Concordia, quienes impedían el paso de 4 camiones Vibro para la protección de fracking en Uruguay. Más de 50 efectivos gendarmes prendieron con golpes de cachiporra y palos contra las veintena de manifestantes que se encontraban en el lugar a esa hora de la noche. Los gendarmes no exhibieron orden de desalojo alguna. El saldo fue de varios heridos y detenidos. Los detenidos son integrantes de la Asamblea Ciudadana de Concordia. Hoy, este lunes, fueron trasladados a la Concepción del Uruguay, donde, según Gendarmería, estarían interviniendo la Secretaría Penal número 2 para justamente penalizarlos por protestar, ¿no? O sea, esta cosa, que Gendarmería, tanto todas las fuerzas tienen hacia las protestas, ¿no? O sea, terrible. Vamos con más noticias a nivel nacional. Movilización a la Casa de Formosa en repudio a represión a comunidad Wichí. Terrible, ¿no? Seguimos con esta una cuestión, ¿no? Organizaciones sociales y de derechos humanos realizaron una movilización a la Casa de Formosa, cito, en Hipólito Yrigoyen, 1429, en repudio al ataque que sufrieron miembros de la comunidad Wichí y estudiantes universitarios que se manifestaban para reclamar la libertad de los detenidos en una protesta anterior. Denuncian que fueron atacados por una patota del gobierno de Ifrán, que estaban armados con palos, cadenas y machete. Terrible. Por Dios, ¿cómo estamos, no? Vos querés reclamar tus derechos y te aporran. Te aporrean, como una frase así, ¿no? Tenemos derechos a reclamar nuestros derechos, básicamente, ¿no? Salir a la calle, organizarnos, reclamar lo que nos corresponde como seres humanos, ¿no? En todo nuestro sentido, en todos los sentidos en realidad. Hacemos un cortecito, te cuento antes que mientras ahí nuestro operador nos prepara unos buenos temas, pasaron casi, van a ser menos 10, 49 minutos a las 5 de la tarde. Te puedes comunicar a través de 4301-9917 o a través de nuestras redes sociales, arroba Che Barracas, nuestro Twitter, o en FM99.7 Che Barracas, en nuestra página de Facebook. Ponés ahí, tenés todo para poder seguirnos. O nos puedes escuchar en vivo en chebarracas.blogspot.com. Esa es nuestro blog. Entrás ahí donde vas a encontrar todos los programas que están, que hacemos acá en la radio. Y nos podés escuchar claramente por la FM99.7 acá en el barrio, acá en la Villa 2124. Así que hacemos un cortecito, una pausita y volvemos con algo de noticias de la región. Y el resto del tiempo para lo que queda de la semana, va, el inicio de semana, ¿eh? Todavía estamos arrancando. Estás desorientado y no sabes qué terole hay que tomar para seguir. Y en ese desencuentro con la fe querés cruzar el mar y no poder. La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? El hombre que ayudaste te hizo mal, dale que va. Y todo el carnaval gritando pisoteo, la mano fraternal que Dios te dio. ¡Qué desencuentro! Si hasta Dios está lejano, sangras por dentro. Todo es cuento, todo es vil. En un corso a contramano, un crupí trampeó a Jesús. No te fíes ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz. Quisiste con ternura y el amor te devoró de atrás hasta el río. Se rieron el tango. Hoy se vino tanguero nuestro operador. Está bueno, bien ahí, ¿eh? Estamos en la ciudad de Buenos Aires, ciudad del tango, gente. Amargo desencuentro porque ves que es al revés. Creíste en la honradez y en la moral, qué estupidez. Por eso en tu total fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir. Por eso en tu total fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir. Tarde de tango en FM Che Barracas, ahí acompañando las noticias. Son 17:53 minutos. Ya llegaron los chicos de Estación Latinoamérica. Estamos acá compartiendo esta tarde con todas las noticias. Seguramente los chicos de Estación Latinoamérica van a estar desarrollando un poquito más, pero yo te voy a tirar ahí un poquito de noticias que tienen que ver con la región. Marcha contra gastos desmedidos del gobierno en Paraguay, en apoyo de organizaciones sociales y políticas. Movilización el 13, 14 y 15 de agosto hará que esas protestas prácticamente paralicen Paraguay, dijo hoy Ricardo Canese, dirigente del Frente Guazú y diputado de Parlasur. Las jornadas son convocadas por la Federación Nacional Campesina, el Frente Guazú, coalición del Partido Organizaciones Sociales, la Corriente Sindical Clasista, Gremio Docente, el Partido Paraguay Piaurá y otros sectores convocaron para este paro así intenso. Ahí justamente nos acompaña el flamante conductor Ahí Martina está haciendo caras del otro lado. Flamante conductor de Estación Latinoamérica, que nos va a estar ahí adelantando un poquito lo que va a ser justamente Estación Latinoamérica. ¿Cómo estás, Panchito? ¿Qué haces, Luis? Vamos a estar justamente entrevistando a uno de los compañeros de la organización 138, que van a estar movilizando acá también para acompañar la jornada que está. Va a ser una jornada grande que va a haber en Paraguay. Justamente esto, ¿no? Con el objetivo de demostración, que tiene que ver con esta política que viene llevando el actual presidente paraguayo, esta alianza público-privada, ¿no? Tiene más que nada con exactamente. Eso. Vamos a estar profundizando ese tema en un ratito nomás. Buenísimo. Bueno, de ahí nos vamos a Perú. Indígenas rechazan medidas adoptadas por el gobierno que flexibilizan las normas ambientales. La Federación Indígena Quechua del Pastaza expresó su más profundo, su más profunda preocupación por el paquete de medidas adoptadas por el gobierno central que flexibilizan las normas ambientales bajo el pretexto de fomentar el crecimiento económico. Mirá vos, ¿no? Sí, esta cosa que, o sea, la flexibilidad en normas ambientales, ¿qué quiere decir? ¿No? Que quiere, que digamos, una empresa que quiere poner algo, poner en un parque, ¿no? Empieza a talar árboles y te hace un, no sé, un campo de fútbol. Ponele, ¿no? Ahí. Vamos. Sí. A través de un comunicado difundido en las últimas horas, Fedikem señala que este conjunto de medidas serán analizadas en las próximas asambleas de la Federación a fin de tomar acciones que consideren necesarias para defender los derechos colectivos de las comunidades. Así que seguramente van a estar charlando un poquito de esto ahí en Latinoamérica, Estación Latinoamérica, te adelanto un poquito. Nos vamos a Venezuela, inician trámite para recibir a niños palestinos víctimas de genocidio, o sea, terrible lo que está pasando en Palestina, ¿no? El mandatario nacional expresó a través de Twitter, Nicolás Maduro, su respaldo a las movilizaciones que desarrollan en el centro de Caracas a favor de la causa palestina. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, informó que el canciller Elías Jawa visitará Egipto para iniciar los trámites vinculados a la activación del plan de solidaridad con las niñas y niños palestinos que serán albergados en el país. Todo el mundo está en solidaridad con Palestina, ¿no? Es terrible. ¿Cómo? ¿Qué accionar está llevando Israel contra el pueblo palestino? Es terrible, ¿eh? La verdad que hay. Y de acá justamente todo nuestro apoyo al pueblo palestino, claramente. Y ahí, bueno, nada. Ahí Panchito nos va a estar contando un poquito. Ahí también van a estar profundizando en este tema, que lo vienen haciendo claramente, lo vienen haciendo a lo largo de todos los programas, porque es una causa que tiene que ser desarrollada, o sea, tiene que estar presente en todos los medios, más en los medios que somos populares, alternativos, ¿no? Porque, digamos, es algo que se tiene que mostrar, pero mostrar de la mejor manera, ¿no? O sea, más allá, entre comillas, mejor, ¿no? Pero, o sea, mostrar que el pueblo palestino está sufriendo de verdad, básicamente, ¿no? Venimos siguiéndolo de cerca. Hoy un poco también vamos a hablar de los posicionamientos de América Latina. Frente a esto, muy poquitos países tuvieron acciones contundentes contra lo que está pasando en Israel. Venezuela es uno de ellos. Bolivia también, ¿no? Evo Morales también se expresó a favor de Palestina y, bueno, en contra de Israel, claramente. Declaró que Israel es un estado terrorista y le pide visa a los israelitas que quieran entrar al país, como un gesto bastante simbólico. Qué loco, ¿no? Porque, por un lado, uno piensa, ¿no? O sea, la gente, ¿no? Hay gente que, mismo israelitas, que no están de acuerdo con lo que hace su país, ¿no? Claramente. Pero, sin embargo, tienen que pagar. Sí. Es como que, ¿no? Suena como muy, muy duro. Pero es que, de alguna manera, hay que abrirle la cabeza. Sí, es hacerle sentir también al gobierno muchas de las trabas que ponen a otros países. Digamos, no olvidemos que la Franja de Gaza está bloqueada económicamente. Entonces, entre las acciones, digamos, uno puede pensar en un boicot a las empresas con apoyo a Israel o de capital israelí. Uh-huh. Bueno, también declara al Estado israelí, no a los ciudadanos, no a las personas, que como decís hay mucha gente que está en contra de lo que está haciendo el gobierno sionista, pero declarar al Estado de Israel como un Estado terrorista es una medida muy importante. Exactamente. Bueno, ahí hasta acá vamos ahí como dándole un cierre a este programa que hacemos lunes y miércoles de 17 a 18 horas. Pero bueno, antes te voy a tirar un poquito la temperatura. Está agradable, ¿no? La tarde-noche está llegando. Sí, está lindo el clima. Mañana también va a estar rondando los 11 mínima. Cristian dice que sí. Cristian, sí. Igual se viene emponchado, Cristian. Muy formal hoy. ¿Qué? Sí, sí, no sé. Viene de la facultad. Ahí tenés, mirá. Un estudioso. Ahí lo estamos crachando mal. No, bueno, mañana va a ser una mínima de 11, máxima 16. Despejado también. El día martes va a estar ahí. Ya para el miércoles, ahí nublado. Mínima de 10, máxima de 15, va a estar ahí. Ah, más fresquito. Sí, más fresquito. Pero, tío, esta frescura, no hay frescura acá, hay humedad. Estuvo pesado estos días. Sí, estos días, o sea, en la semana pasada fue raro, fue el clima porque había temperatura de hasta 24 grados. Sí, el sol nos agarró la lluvia a la mañana, después o, la tarde. O llueve, claro, llovió varios. Está medio pesado, ¿no? Está bastante pesado. Pero bueno, acá estamos, seguiremos estando. Nos encontraremos el día miércoles a partir de las 5 de la tarde con toda la información que tratamos de brindar acá en Che Barracas. Esto es La Cascotera. Así que van a arrancar ahí con Estación Latinoamérica. Ahí ahora, en un ratito, un toque. Nos acomodamos, algún temita y arrancamos con Estación Latinoamérica. Por lo pronto, yo me despido para hasta el día miércoles, hasta a las 5 de la tarde. Bien. Esto fue La Cascotera. Ha sido un placer, gente. Nos escuchamos el día miércoles. Así que, chao. Escucharía la BBC, aunque quieras que lo haga.